información matutina del Valle de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad. De la mañana, 8 minutos aquí, estás escuchando Esqueje por la 88.5. ¿Qué pasa, Débora, con esa cara de susto que tenés? Ay, es que de repente estaba haciendo mi tonada cubana y pensé que salió el aire. Pues no. Que usted está probando a ver si yo estoy atenta o qué. Bueno, le cuento, Florencia, estamos ya, ¿qué son? 10 y 10 aproximadamente, o me estoy adelantando también. Usted le encanta vivir en el futuro. Espaldas. Son las 10 de la mañana, 8 minutos. 08 me marca acá el relojito, no sé el de usted. Yo tengo 8. Bien, creo que se sincronizó con el suyo. 10 y 08. Qué y bueno. Estamos ya en la segunda hora del programa. Sí, ya tenemos presencias nuevas en el estudio. Vamos Así a darle la bienvenida a Nicolás Falkov. Bienvenido. ¿Cómo están? Gracias. Placer estar acá nuevamente después de tantos siglos. ¿Cuánto tiempo hace que no largabas tu voz al éter? Wow. Bueno, al éter. Al éter ayer, seguro, porque él continúa. Claro. El grito. ¿Pero en el marco de un estudio? No, en el marco de un estudio, porque sigo sosteniendo la columna en el programa Revuelto Radio de Alejandro Simonazzi, que la hago a distancia. Mando y grabamos telefónicamente, pero así, adentro del estudio y de Radio El Grito, yo creo que hace mucho tiempo, porque no sé si desde diciembre del año pasado, cuando hicimos el último programa de Música Sin Mapa de la temporada anterior. Cuando en la otra normalidad. Yo ya ni me acuerdo cómo era el mundo antes, así. Hace, antes de del corona. Ajá. Que ahí fue que hablé acá. Así que cambiamos de era y estoy haciendo mi debut. Están pasando cosas muy extrañas, porque hace cuántos años compartimos usted y yo la militancia en un espacio como Río Grito y nunca habíamos estado yo operándolo, por ejemplo. No. Usted del otro lado. Pero, nunca. Pero sí compartimos aire en uno de los eventos que hicimos a fin del año pasado, ¿se acuerda? Sí, claro. Compartimos aire. Claro, acá en la fiesta del cumpleaños de la radio aquí en el espacio de La Ronca. Bueno, un placer que estén acompañándonos en la mañana del Grito. Quiero decirlo como oyente en este caso, como oyente. Así que bueno. Muchas gracias y un placer recibirlo acá también. Florencia, sí. Tenemos todavía muchas cosas antes de entrar a esta columna que nos va a estar convidando Nicolás Falkov. Sobre qué lo que es. ¿Qué lo que es? Ya le vamos a estar preguntando, imagino. Pero antes de todo eso, tenemos otro bloque y tenemos mensajes. Sí. ¿Quiere que le entremos a eso? Hágale a los mensajes y después nos metemos con Voces del Valle, con nuestro corresponsal de La Rabona, Adrián, charlando con Matos, el jefe comunal. Pero cuénteme qué mensajes tenemos. Bien, en primer lugar tenemos un mensaje de Claudia. Ajá. Claudia nos escribe agradeciendo que hayamos traído la voz de Margarita. Ajá. Así que imagino que debe haber disfrutado mucho de ese paso de voces. Divino. De poetas chilenas, chilenos y... Chilenes. Y nos manda una serie de corazones violetas. Ajá. Voy cada vez mejor con mi traducción, ¿no? Me encanta. La voy a entrenar en casa, le voy a poner así un par de emoticones raro como para distorsionar. Por favor. Sí. Y también nos manda un mensaje Gus diciendo buen día, buena música y buena poesía. Y un vamos, corazón rojo. Vamos. Bueno. Dígale. Dígale usted. Usted lo tiene ahí. Pero cuente que ¿dónde estamos entrando? Pues que estamos en colombiano o así en bien porteño como tengo estado. No, la gente se va a apagar la radio si empezamos a ver en este mejor. Bueno, hablamos. Está bien. Y contémosle a la gente que estamos en la sección de Voces del Valle. Ajá. Este segmento de corresponsalías, como anunciábamos al comienzo del programa, en el cual esta vez Adri, el corresponsal antiguo ya, uno de los antiguos, podríamos decir, de las corresponsalías que suceden aquí en El Grito, nos trae la voz del jefe comunal de Las Rabonas, como bien decías vos, a partir de una convocatoria que se está llevando adelante a voluntarias para auxiliares forestales, integradores sociales. Todo ese es el nombre. Ajá. Esto es en el departamento de San Alberto. Si me permite, me voy a tomar un poquito de mate. Sí, por favor. Yo acá tengo el mío, se me enfrió. Esto de no poder compartir el mate es terrible. Quedó de este lado del estudio. Sí, no, yo tengo el mío acá, pero se me enfrió. Discúlpeme, lo tenía silenciado, dígame. No, mientras tomamos mate iba a decir auspicia este momento Grapia Milenaria. Qué rica que es la Grapia Esa Milenaria. Sí. Que, no, bueno, que eso no lo hemos anunciado todavía. Bueno, me mezclo todo. Como las feministas, ¿no? Estas feministas que mezclan todo. ¿Te das cuenta? Bueno, acá tenemos yerba en el estudio, Grapa Milenaria, que vendemos desde Radio El Grito como una de las formas, una de las tantas formas de autosostenernos. Sí. Así que quienes les interese comprarnos yerba, muy barata, 250p el paquete de un kilo. Se acerca aquí, con barbijo, por favor. Por alcohol, favor. Alcohol en gel. Antes de entrar. Y tenemos aquí para ofrecer, eso, a 250, el kilo de la grapia milenaria premium. Premium. Bueno, ahora sí, bueno, Adrián, por favor, nada que Adrián, ver. Adrián nos trae esta convocatoria voluntarios para auxiliares forestales, integradores sociales, donde el objetivo es formar un consorcio. Ajá. Un consorcio de prevención y de lucha contra los incendios forestales y rurales, donde cada participante va a recibir capacitación en prevención y asistencia, que va a ser dictada por el cuerpo de bomberos locales, y que esto va a implicar, a usted que le gustaba, que el otro día conversábamos, no, cierto que no era con... ¿Lo de hacerse bombera? ¿No? Sí. Bueno. Éramos varias hablando de eso. Éramos muchos que queremos también como aportar a esto de la desesperación que nos agarra cuando se sí, pero vio que es como monte, un poco, ¿no? Como todo. Como de repente te das cuenta de que se prende fuego todo, tenés que ser bombera. De repente te das cuenta que subiste tres escalones más, tengo que dejar de fumar. De repente te agachaste, se te creció la panza, tengo que hacer la dieta de luna. Como que después son cosas que se pierden. Bueno, no, pero hay prioridades. O sea, para no, mí... obvio, no estoy diciendo que no, pero digo, son cosas que después quedan en el aire. En febrero nadie se acuerda. Igual para ser bombera tenés que dejar de fumar y hacer la dieta del lunes y todo va en el combo de la bomberitud. Ya me acordé porque no soy bombera. Adrián nos va a contar en este audio que se van a estar realizando prácticas de prevención, asistencia de bomberos y relevamiento y protección de ecosistemas serranos. Ajá. Y que el señor Marcelo Matos, el jefe comunal de Las Rabonas, nos va a contar cómo comenzó esta idea y de detalles de las convocatorias. Va. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Nos encontramos aquí en la oficina del señor jefe comunal del pueblo de Las Rabonas, Marcelo Matos, con quien vamos a hablar acerca de la convocatoria que se está realizando a voluntarios y voluntarias para auxiliares forestales e integradores sociales. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto de recibirlos a usted y a la gente de Radio El Grito, perdón. Así que, un gusto. Bueno, contanos un poco quién organiza esta convocatoria, cómo se está llevando a cabo. Bueno, mira, la convocatoria nació a partir de que allá por fines de noviembre, me parece, o diciembre, tuvimos una reunión con la gente de consorcio Champaquís. Entonces, ellos, después de un gran incendio que tuvimos nosotros en la zona, entonces, nosotros digo, dentro del departamento, se hubo una reunión junto con intendentes y presidentes comunales del departamento. Ellos nos contaron y nos invitaron a formar parte de esto o formar un nuevo consorcio dentro de la comunidad regional. Así que, bueno, de ahí partió la iniciativa. Entonces, ahora con todo esto que nos está pasando, con mayor razón, entonces estamos invitando a voluntarios. Para esto, para ser parte del consorcio. Bueno, el consorcio no va a ser, esta gente, los voluntarios van a ser capacitados también por gente de bomberos voluntarios de los hornillos y de la zona. Entonces, bueno, de ahí, o sea, esto es para, como habrán leído en el flyer, para no solamente para ir a combatir incendios, sino para la parte forestal, para ir bueno, para cuidar un poco el medio ambiente, ¿no? ¿Esto abarca por ahora a todo el departamento de San Alberto? Esto sería para el departamento de San Alberto, sí. Junto con la comunidad regional se va a formar un nuevo consorcio. ¿A partir de cuándo está abierta la convocatoria? ¿Hasta cuándo sería y cuándo comenzarían las actividades? No tenemos una fecha de hasta cuándo sería, ¿no? Desde ya estamos iniciando, pero no tenemos una fecha de límite hasta cuándo va a terminar la convocatoria. Seguramente después de esto se van a seguir sumando, entonces se van a seguir inscribiendo gente. ¿Y todo está hecho para cualquier ciudadano o vecino del pueblo de Las Rabonas y otros pueblos? Sí, está abierto para quienes se quieran sumar a esto. Cualquier vecino puede llegar a ser, no todos seguramente van a tener la capacidad de ir a apagar un incendio, sino otras capacidades más que, como te decía yo, para cuidar el medio ambiente. O sea, van a tanto forestales como para ir sumando y sumando ideas, por supuesto. ¿Hay algún tipo de límite de edad? No hay un límite de edad. Como te decía, seguramente va a haber gente que va a ser o van a estar capacitados para apagar un incendio, y va a haber otros que van a estar para otras cuestiones y van a sumar para que esto progrese. ¿Dónde se va a realizar la capacitación aquí en Las Rabonas? Mira, lo vamos a organizar, todavía no está organizado a dónde va a ser el lugar, pero seguramente va a ser un lugar grande, abierto como el club o la cancha del Club Tajamar. Perfecto. ¿Y luego se prevé que los voluntarios van a poder hacer práctica junto a los bomberos? Sí, seguramente. Empezaremos haciendo prácticas junto con ellos. Ellos son quienes nos van a enseñar, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que tiene acá de Las Rabonas y junto a los otros intendentes con respecto a esto, ¿no? A esta convocatoria. Las mejores. Creemos que, mira, ayer salió el flyer, hoy ya tenemos algunos inscriptos. No lo tenemos fichado, pero sí en mi teléfono me han llegado algunos voluntarios ya que estarían con muchas ganas de aportar para esto. ¿Dónde la gente puede concurrir para inscribirse o a qué teléfono puede llamar? Para la inscripción de los voluntarios la pueden hacer por el teléfono fijo de la comuna al 499-025 o por WhatsApp al 3544-431-809, que es mi teléfono, mi número. O se pueden llegar por la comuna e inscribirse ahí. De lunes a viernes, desde 7:30 hasta las 13:30. Bueno, Marcelo, estamos aquí con esto, esperanzado que mucha gente se una a esta convocatoria. Y bueno, desde ya, desde Radio Grito, estamos ahí atentos y dispuestos para lo que haga falta ayudar. Dale, muchísimas gracias, Adrián, como siempre. Así que, bueno, siempre van a ser bienvenidos acá en nuestra oficina o en la calle, donde sea, que podamos charlar. Así que muchas gracias a vos y gracias a ustedes por difundir esto, que es tan importante no solo para nuestra comunidad, sino para todo el valle. Esto es todo, compañeros y compañeras de Radio Grito. Sido en vano el dolor. Rizoma. La etimología de rizoma nos remite a una palabra griega que puede traducirse como raíz. Un rizoma es un tipo de tallo que crece de manera subterránea y en sentido horizontal, dando lugar al surgimiento de brotes y raíces a través de sus nudos. Esqueje. Y 24 de esta mañana primaveral por Radio El Grito, haciendo este programa que se llama Esqueje. ¡Vamos! 15 57 61 73 es el teléfono de contacto. También nuestras vías facebookeras, Radio El Grito, ahí también podemos encontrar mensajes, nos pueden enviar mensajes. Y bueno, tenemos ahora en este pequeño bloquecito random. Ajá. Me encanta. No puedo creer que el tiempo me dio la razón y de repente hay un bloque que se llama random. Pero si lo habré pechado y me dijeron que no. Bueno, no sé si bloque, pero es un interim. Me encanta. Un día va a ser un programa. Así se empieza. Un pequeño brote. En algún momento debe hacer, sí. Todo lo que pasa por espeje. Todo lo que pasa por esqueje después se explota. ¿Por espeje? Sí, por espeje. Déjeme. La pasó, vale. Se nubló. Usted dijo mañana primaveral y mire lo que pasó. No. Sí, no, así no. Con esa suerte está corriendo usted. Bueno, ojalá que esté un nublado con lluvia, ¿no? En algún momento. Lluvia, ¿te acordás? Eso es parte de la vieja normalidad. Sí. Yo no conozco, no conozco la vida con corona, virus y lluvia. Es no cierto, la conozco. Es cierto. No la conozco. Hubo apenas unas subidecitas. No, te estaba yo escupiendo molestándote desde la ventana. No fue lluvia. Bueno, podríamos hacer un ritual matutino todas las mañanas antes de arrancar este programa con una convocatoria y la lluvia, ¿no? Sí, yo igual ya conozco gente que ha hecho la danza, la nanan, brujerías, cosas mágicas. Y el agua no cae. No cae. No cae, el agua no quiere caer. Sabes que se va a caer, ¿no? Se va a caer. ¿Qué me traes en este bloque random? Bueno, en este momento random les traigo una serie de cositas que nos han llegado. Ajá. Algunas son convocatorias, actividades que va a estar habiendo, digamos, en el Valle y en el Éter también. Uh-huh. En el Éter, no, sería como más bien en el... ¿Cómo se llama ese mundo más de la virtualidad? Habla de filósofo acá, no sé si te puede ayudar. En la nube. En la nube. El Drive. No, perdón, yo tengo un quilombo en la cabeza. Sí, bueno, sería la realidad virtual, lo llamaban en algún momento, pero cada vez es más real que virtual, ¿no? Claro, el mundo de los 111, ese código binario. En el mundo binario. Me la llevé a Marzo. La verdad que te ya, la debo. Ya, sin irme por las ramas, le quería decir que tenemos una convocatoria a una actividad sí. que va a estar sucediendo en esta virtualidad pandémica. Y otras que van a estar ocurriendo aquí en el Valle, que son actividades de beneficio. Empecemos por ahí. Por favor, a ver qué tenemos. Bueno, el domingo 20 sí. en el Club Tajamar. O sea, 12 este horas, domingo. Este mismo domingo. Bien. Este mismo domingo al mediodía, a las 12 del mediodía en el Club Tajamar, aquí sí, nomás. En Las Rabonas, sí. Aquí sí, nomás en Las Rabonas. Se va a estar vendiendo pollos. Una gran pollada va a estar ocurriendo a beneficio de Roddy Bodlay. Ajá. Así que bueno, invitamos a todas las personas que se quieren solidarizar ahí y a comerse un rico pollo transerrano. ¡Qué bien! Por 400 pesos, llevar la fuente y confirmar algunos teléfonos que de Nati o Vivi. Les voy a dar ahora los por teléfonos. Favor. De cualquier manera, si no llegan a registrar, nos escriben y nosotros ahí hacemos el puente. Está igual ahí el flyer dando vuelta por todos lados, me imagino. Sí. Para... Y lo vamos a estar subiendo también a las redes del Grito. Bien. El teléfono de Nati, 3544-53-48-96. Ajá. Y el de Vivi, que es 3544-57-22-62. Perfecto. Esto es para comprar su pollito para que estar listo el domingo. Domingo, mediodía, ¿no? Nos Nosotros cocinamos. Vamos a ir, me imagino, ¿no? Nosotros vamos a comernos un pollo. Bueno. También en este sentido y a beneficio de Roddy, va a estar habiendo una serie de sorteos. Ajá. Esto, o sea, la bollada es el domingo, el sí. sábado, el sábado 19. Sí. Va a estar ocurriendo un sorteo beneficio con un montón de premios. Si quiere le nombro rápidamente algunos. Por favor, tiene que ver todo con lo mismo. Todo con lo mismo. Ah, perfecto. Es para que Roddy se pueda hacer un estudio urgente del corazón. Perfecto. Que eso no lo había dicho anteriormente. Pero es para, digamos, estos sorteos y esta posada son las dos actividades solidarias para juntar dinero para este estudio del corazón que se tiene que hacer hoy. Perfecto. ¿Y dónde consigo, por ejemplo, un número? Bien, para conseguir un número, le voy a dar también los teléfonos de contacto. Por eso le digo que vamos a estar subiendo toda la página. Ah, bueno, disculpen. También, porque son varios teléfonos de las distintas localidades. Bien. Los contactos de ventas hay en Nono, en Las Rosas, en Las Rabonas y en Mina Clavero. Bien. Y también acá en Los Hornillos. Perfecto. Y cuénteme algo, un premio, no sé, premios, algo. Los mejores premios que se le pueden ocurrir. Algo, sí, decime, qué sé yo. Usted que convénceme. Le gusta la... Ay, no, yo voy a dar otra pista. Dale, si ya la gente sabe todo de mí. ¿Qué vas a contar? ¿Puedo a ver? Decirlo? Sí, sí. Cerámica. Sí. Ah, pero soy una gran artista. Una gran artista de la cerámica. Yo todavía estoy esperando una tetera que se está ahí cocinando. No me diga que la abandoné, qué mala. Por algo, no, es terrible. Pero bueno, van a estar sorteando vasos de cerámica, esmaltada, carteras, tabla de asado, mate, un duende articulado, colgante con piedra, lapicera de madera, torneada, azucarera, yerbera, taza de cerámica, batea, contactos de venta. Son todos los que le estaba diciendo recién. Qué en bien. Todos estos lugares. Qué sí. Bien, me encanta. Y yo que voy con esta cosa del tiempo de atrás para adelante. Sí, le encanta a usted. Domingo Posada, sábado sí. Este sorteo por la quiniela. ¿Tiene algo para el viernes? No, tengo uno para el jueves. Nada que para ver. Mañana. Dale, pero lo vamos a recordar mañana también en estos días. Sí. En la quiniela nocturna nacional también va a haber este sorteo. Y acá le tiro también rápidamente los premios. Collar. Gargantilla de macramé, espejo de profusión, cuaderno de sana, el pollero de diseño, cortero de cuero, poncho de lana. Tío, ¿qué tiene? ¿Qué jueves? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Tío? ¿No? Yo ¿sorteo? Me... ¿Se perdió? Pero, ¿qué? ¿Quién? Yo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Pero de qué hablas? Ay, perdón. ¿El sábado? Estamos con el Roddy y todo lo mismo. ¿Pero el jueves que tiene el sorteo de qué? ¿Quién? El sorteo también es para Roddy. ¿El jueves? Sí. ¡Ah! Son okay. Tres actividades. Ahí va, todas con Roddy. Ahí va, perfecto. Yo traduzco a la gente que está afuera. Sí. Bueno, volvemos. No, perfecto, ya entendí. Tiene un sonido ahí de rebobinado. Sí. De no, me haga, no me expongas, sí. Tengo cosas raras. No sé. Va a haber tres actividades. Dos son sorteos. Uh-huh. Sí, todo esto es de nuevo para juntar dinero para un estudio que se tiene que hacer Roddy, que vive bien, en Rabonas. Bien. El primer sorteo es... A beneficio de Roddy, en el marco del Día de la Madre, que yo no sabía que era el Día de la Madre. No, ¿en serio? Yo tampoco. Mi madre, si me está escuchando, mamá, perdón. Ya, igual, ahora me estoy acordando. Este sorteo es el jueves, ¿sí? En el sí, Día de la Madre. Perfecto. Tiene todas estas cosas que le decía. El collar, la gargantilla, el espejo, el cuaderno, la pollera, la cartera, el poncho, los aros de plata, las sandalias y, bueno, un montón de cosas más, ¿sí? Perfecto. Jueves. Sí. El sábado hay otro sorteo. Que era con todos los premios que nombrábamos recién también. Sí. Y el domingo es la pollada. Bien, perfecto, dejen de todo. Perfecto. Coyo. Y podemos ir actualizando toda la data porque hay mil cosas también. A uh-huh. pesar de esta nueva normalidad de barbijos y coronavirus y aislamiento, sigue habiendo actividades. Tenemos también, decía, en el mundo virtual una convocatoria para hacer una invitación en realidad. Que nos trae Daniel Hoxman, un vecino de acá de Los Hornillos, que está por aquí, y que es un ciclo conversatorio, en realidad, que viene a problematizar y a poner sobre el tapete la necesidad de pensar qué está pasando en Córdoba con los incendios y con nuestro monte nativo. En ese sentido, la charla se llama Incendios y Destrucción del Monte Nativo y está en el marco de Ecocidio en Córdoba, ¿no? Luchas y horizontes alternativos. Ese es un poco el nombre del ciclo de conversatorio. Ajá. Así que este sábado, perdón, sábado no, yo estoy mareada con la fecha. Hoy mismo, 16 de septiembre, por Meet a las 18 horas va a estar esta charla. Invitemos a escuchar, si le parece. Me parece. A Daniel contando la actividad. Bueno, buen día, oyentes de Radio El Grito. Queremos invitarles a participar de un ciclo de conversatorios que se llaman Ecocidio en Córdoba, Luchas y Horizontes Alternativos, que hemos organizado un grupo de compañeros y compañeras de la Facultad de Filosofía y Letras y la de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba para tratar la problemática específicamente en el día de hoy a la tarde, a las 18 horas, sobre incendios y destrucción del monte nativo. Luego tendremos otros conversatorios sobre tierra y territorio, otros sobre ecología, alimentación, salud y prácticas de la vida sustentable. En la tarde de hoy vamos a contar con, o sea, vamos a desarrollar un diálogo sobre experiencias de compañeros y compañeras que han vivido y viven muy de cerca los recientes incendios.

πηγές του Ηλίσσου. Μέχρι τη Φρεατίδα η φράση αυτή γεννήθηκε. Εν είδα ότι ουδεν είδα. Ποτέ μας δεν θα μάθουμε πως φτιάχτηκε η πλάση. Η μόνη αλήθεια στη ζωή είναι αυτή η φράση. Από πόνο. Γιατί, γιατί, γιατί. Esqueje, tallo, rama o retoño de una planta que se injerta en otra o se introduce en la tierra para reproducir o multiplicar la planta. Esqueje. Y nos hemos excedido un poco en estos tiempos esquejianos, podríamos decir. Yo puedo ponerle, sí. De acá de Radio El Grito, pero no nos queremos ir sin antes compartir un pequeño audio del jefe comunal de Los Hornillos, José Paredes, que nos manda para informarnos acerca de, bueno, de los testeos que se hicieron en el día de ayer a partir de esta detección de posible caso de COVID-19. Así que, si te parece, Florencia, agradecemos ampliamente a toda la audiencia que ha estado escuchando. Nos volvemos a encontrar mañana. Los invitamos también a seguir con la programación del Grito, que tenemos mucho para compartir ahí, en este aire que suena las 24 horas. Sí. Mañana más información, más música, más invitades, así que los invitamos otra vez a encontrarnos y nos vamos con este audio y una canción que usted trajo. Bueno, sí, no le voy a decir cuál es. Es sorpresa para usted y para toda la gente que está del otro lado. Bueno, entonces escuchemos el audio y nos vamos con la canción. Y nos escuchamos mañana. Adiós. Hola, oyentes de Radio El Grito y vecinos de Los Hornillos. Quería comunicarles que ayer se realizaron en horas de la tarde 20 hisopados en el paraje La Rudita. A todas las personas que estaban allí en ese complejo, algunos trabajando, otros cuidadores, otros todo el propietario, bueno, a todas las personas. Y vamos a esperar los resultados, que van a tardar aproximadamente 72 horas. Y en el día de hoy el trabajo se va a centralizar en la parte de acción social, para que todas esas personas que estén en cuarentenadas puedan tener la medicación y el alimento para que puedan pasar ahí la cuarentena. Sigan cuidándose, por favor, medidas de bioseguridad, usen barbijo, distanciamiento social y lavado de manos. Cualquier cosa vamos a estar informando. Muchísimas gracias.